¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Ahí viene! Tiburón blanco, ahí le pusieron de sobrenombre. Tiburón blanco, tiburón blanco, de vez en cuando se come un hombre. ¿Y a quién se comió el tiburón? ¿A quién se lo comió? Con tanta plata y tanta pinta, todas las chicas alrededor. Yo no lo entiendo, será tan cierto, ¿por qué le dicen el tiburón? Según parece que en todos lados siempre hay alguno con la intención. Hoy yo les pido que me señalen aquí ahora. ¿Cuál es el tiburón? Con las manitos así, con el dedito así, con la mirada así, lo señalamos así. Con las manitos así, con el dedito así, con la mirada así, lo señalamos así. Y tanta pinta, todas las chicas alrededor. Yo no lo entiendo, será tan cierto, ¿por qué le dicen el tiburón? Según parece que en todos lados siempre hay alguno con la intención. Hoy yo les pido que me señalen aquí ahora. ¿Cuál es el tiburón? Con las manitos así, con el dedito así, con la mirada así, lo señalamos así. Con las manitos así, con el dedito así, con la mirada así, lo señalamos así. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, le pusieron de sobrenombre. Tiburón blanco, de vez en cuando se come un hombre. Tiburón blanco, a él le pusieron de sobrenombre. Tiburón blanco, de vez en cuando se come.